11:35, nuevo encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles de exposiciones. El pintor Juan Carmona Vargas inaugura nueva exposición en nuestra localidad. Será este sábado, a 10 de julio, a las 12 del mediodía, en la sala de exposiciones del antiguo Mercado de Abastos, y contará con la presentación del escritor y poeta José Manuel Benítez Ariza. Con visiones del mundo flotante, el pintor jerezano nos va a trasladar hasta Asia, rememorando el arte del grabado japonés, donde se ha inspirado. Los paisajes de Carmona no son desconocidos, en cualquier caso, en nuestra localidad, ya que en 2019, antes de que llegara esta locura de la pandemia, podíamos verlos en la muestra El latido y la furia. De este modo, recala en nuestra localidad la segunda de las tres series pictóricas en las que trabaja el autor jerezano. Juan Carmona, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué vamos a encontrar de diferente los ubriqueños al visitar Visiones del mundo flotante con respecto a El latido y la furia? Bueno, es un trabajo donde mi natural barroco y oscuro, recargado, romántico, lo he llevado hacia un natural desprendimiento y hacia una mayor simplificación. Son 36 obras que presento, que están pintadas principalmente a la tinta china, de color o blanco y negro, y algunas en acrílico. Y todo ello, pues, inspirado en la técnica del ukiyo-e. No sé si lo he pronunciado bien, y si no es así, me corrige. Sí, sí. La he pronunciado perfectamente. Explícanos esa arte del grabado japonés. ¿Por qué te llega esa inspiración, ¿no?, de trabajar con esa técnica, y en qué consiste? Vamos a darla a conocer también, ¿no? Bueno, yo considero que la modernidad en la pintura viene principalmente de dos influencias, la africana y la china o japonesa, que es una cultura hermana una de otra. Y igual que influyó mucho los ukiyo-e a pintores como Van Gogh, sí, o Monet y muchos otros, pues me han influido a mí por la simplificación, por el color, porque verdaderamente son unos maestros, ¿no?, estos pintores japoneses, tanto Hiroshige, Hokusai, Kuniyoshi, Yoshitoshi. Esto lo que me han brindado es la posibilidad de consagrarme bajo su guía a lo que yo entiendo puramente por pintar, ¿no? Con ese andamiaje ya creado, yo me he sentido más libre y me he podido dedicar a recorrer otros caminos, ¿no?, misteriosos senderos donde allí sí habita la pintura con toda su alada corporalidad, en toda su profunda carnalidad de aire y de luz, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha inspirado, ¿no?, de estas pinturas. Los grabados japoneses que se realizaban además también mediante la xilografía, ¿no?, y tuvieron, bueno... Sí, es una técnica bastante compleja, de muchas placas de madera, y parece increíble que con esa técnica consiguieran esa soltura y eso y esas obras que nos dejan realmente, a los que amamos la pintura, nos dejan impactados, ¿no? Y sobre todo, bueno, es curioso porque no solo el paisaje se abordaba, también otras temáticas, por ejemplo, burdeles y zonas de alterne, era otro de los elementos que se retrataban, ¿no?, que se ilustraban a través de esta técnica en Japón. Sí, sí, sí, pero yo me he centrado más en el tipo de ukiyo-e, ¿sí?, paisajístico. No le he dado mucha importancia a la figura, porque además, titulándose Visiones de un mundo flotante, la figura humana debe de pasar a un segundo o tercer plano, ¿no? Porque, como diría un japonés o un barroco, todo es una visión temporal, ¿no?, del mundo, ¿no?, una pura ilusión. Sí que es verdad que, bueno, esa inspiración a los expresionistas, ¿no? Como decía antes, como Van Gogh o Monet, pues le llegaba también en el mundo del arte japonés. De hecho, en sus obras se pueden ver, ¿no? Referencias a este tipo de pintura. Y esto también pues lo has querido recoger tú en Visiones del Mundo Flotante, ¿no? Sí, pero también tengo que reseñar que el tema, como siempre en mi pintura, es una excusa. Mi intención es llegar hacia el centro de la pintura, ¿no? Hacia ese misterio del cual el pintor solamente es, pues, un intermediario, ¿no? Alguien que facilita que la obra tenga carne, ¿no? Y se solidifique en una superficie. Y bueno, yo considero que también la obra no le pertenece al que la crea, sino que le pertenece a quien la contempla, ¿no? Que es quien le da realmente vida a la obra cada vez que observa, ¿no? Que la observa. Es quien realmente le da su verdadero carácter, ¿no? Un pretexto, ¿no? A mí una de las cosas que me llamó siempre mucho la atención de la pintura oriental, del cual soy un gran admirador, es que en Oriente siempre se supo que el arte y la vida no son dos cosas, como en Occidente, ¿no? Sino que es solamente una, ¿no? Que Ramón Gaya, del cual me considero un mal discípulo, decía que el arte sigue siendo la vida, un más allá suyo. Que esto decía Ramón Gaya, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo porque además el arte sirve para plasmar esa vida, ¿no? Que es lo que se recoge, pues por ejemplo, en la obra que vamos a poder ver nosotros también durante el mes de julio en la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto. Bueno, más que durante todo el mes de julio, también parte del mes de agosto, ¿no? Que va a estar expuesta en este mismo espacio. Yo te quería preguntar por la experiencia anterior, porque como decíamos antes, El latido y la furia eran también paisajes de Juan Carmona. Llegaba a nuestra localidad en 2019, antes de que entráramos en la era COVID, ¿no? Y en plena pandemia. Y te quería preguntar por la respuesta que obtuviste aquí en Ubrique a tu trabajo. Pues mira, yo si repito la exposición aquí en esta sala es porque me gustó mucho la experiencia. Considero que la sala es una sala magnífica, que presenta la obra muy limpia y muy clara. Y bueno, como también Ubrique es un sitio donde hay un gran amor a la pintura, que se ve en el concurso que se celebra todos los años y en la tradición pictórica que se ha recogido a lo largo de la historia en el pueblo, pues yo estoy muy muy contento, ¿no? Por eso es por lo que he querido repetir. Decía yo antes que Juan Carmona trabaja en tres series, en la actualidad tres series pictóricas. Una es Visiones del Mundo Flotante, que recala ahora en nuestra localidad. También, como decíamos, El latido y la furia, que ya hemos podido verla aquí en Ubrique. Pero también tiene otra serie más sobre el tiempo y la danza. Sí, esta serie del tiempo y la danza ahora mismo está expuesta en la Casa de la Provincia, en la ciudad de Sevilla. Invito desde aquí a quien esté por esos lares, que si quiere dejar de pasar un poco de calor y meterse en una sala muy fresquita, pues aproveche, está en el mismo centro, está entre los Alcázares y la Catedral, es una sala amplísima, y está expuesta dentro de la programación del Festival de Itálica, porque es una serie que está dedicada a la danza contemporánea y de creación. Y es la realización verdaderamente de un sueño, porque hay actuaciones de danza en la misma sala. Este sábado va a haber una, en dos pases, a las 12 y a la 1, y el sábado siguiente va a haber la tercera. Y bueno, yo por ejemplo, esta serie del Visiones del Mundo Flotante, también la empecé a realizar porque fue como una especie de descanso que me tomé de la figura humana. La empecé a realizar en el año 2019 y la retomé durante el confinamiento del 2020. En esos días en que todos estábamos encerrados en nuestras casas, pues yo necesitaba abrirme a un espacio más amplio, y entonces retomé de nuevo el tema del paisaje, ¿no?, a través de estas pinturas. Sí que es cierto, claro, porque son muy diferentes, ¿no? El tiempo, del tiempo y la danza, pues sobre la danza contemporánea, mientras que Visiones del mundo flotante, así como también El latido y la furia, pues se centra sobre todo en una obra paisajística, aunque sí que es verdad que con Visiones del mundo flotante llega inspirado por los grabados japoneses, ¿no?, por ese mundo oriental, pero tiene también ese enfoque, ¿no?, trabajar, como sí, nos decía. Son dos trabajos bastante diferentes. Yo, que soy un pintor que me considero que soy de la estirpe de los que no nos gusta hacer siempre lo mismo, y vamos, que yo respeto al pintor que pinte siempre el mismo cuadro. Para mí, lo que pasa que no es ese mi camino, y yo, cuando siento que he descubierto una forma, ¿no?, de que las pinturas resulten, automáticamente la dejo. Porque lo que no quiero es entrar en el truco de repetir siempre la misma obra, sino que voy siempre intentando ahondar en diferentes aspectos, ¿no? Tampoco soy un pintor que crea en los géneros pictóricos. Para mí la pintura es todo una, y tanto tiene el mismo valor el paisaje, el bodegón, la figura humana, o el conjunto de todas las cosas. Y bueno, pues eso fue lo que a mí me aportó, fue como una especie de descanso de haber estado trabajando, porque el trabajo de la pintura que hice sobre la danza contemporánea, he estado 4 años trabajando en ella, un tiempo bastante largo. Y entonces, pues, con esta otra obra necesitaba un poco desprenderme de esa figura y de esa tensión, ¿no?, que tiene la pintura de personas, ¿no?, que requiere otra forma de ver, ¿no? Aunque tanto en una como en otra, yo lo que más valoro es el aire y la luz, el espacio. Más que la figura en sí, el espacio, ¿no? La mancha, ¿no?, que va evolucionando. Exactamente. Yo considero que la pintura no deja de ser una serie de manchas. Ya sea la Menina de Velázquez, o sea un cuadro de Picasso o de Rothko. Todo parte de la mancha. Y es como la mancha y luego la pincelada, que es la que da el ritmo de la obra. Y va degenerando, ¿no?, en esa obra, y mostrando esa luz, ¿no?, y ese aire, ¿no?, como decía, que es lo principal. Exactamente. Vamos con las características, ¿no?, de la exposición que va a mostrar aquí en nuestra localidad. Me decía antes que se trata de 36 obras que comenzó a realizar en el 2019 y que retornó durante el confinamiento el pasado año, que fue una manera además también de alejarse de esta otra serie sobre la danza con la que venía trabajando. ¿Qué técnica, ¿no?, que estamos hablando de acrílico, tinta china sobre papel? Cuéntanos. Sí, como bien tú dices, es tinta china sobre papel. Muchos de ellos son papeles japoneses que le dan un marcado carácter a la pincelada y a la difusión de la mancha. Y otras obras son con acrílico muy aguado, todo intentando, pues, lo que yo te decía antes, buscar unas obras donde yo me haya desprendido lo más que puedo de mi natural barroquismo y de mi romanticismo, ¿no? Y es como una especie de, me lo propuse como un trabajo de desprendimiento y de simplificación de la pintura. La exposición, como decíamos, llega ahora hasta nuestra localidad, y una vez más, porque también ocurrió con El latido y la furia, llega presentada, avalada por el escritor y poeta José Manuel Benítez Ariza. Sí, para mí es un orgullo que haya querido presentar estas obras otra vez, yo la verdad que me emocionó mucho las palabras que me dedicó aquel día en la presentación, y además yo respeto siempre todo comentario sobre la obra siempre que venga de dentro, aunque yo no esté de acuerdo con ella, pero como ya te dije antes, como yo considero que la obra no nos pertenece a quienes la creamos, todas las opiniones son válidas, son igual de verdaderas unas que otras, siempre que vengan desde la sinceridad, ¿no? Siempre que vengan desde la verdad que podemos tener cada uno delante de la obra de arte. Y en eso José Manuel, la verdad que es un verdadero maestro, y yo me siento muy halagado de que me haya querido acompañar de nuevo en esta presentación. Te quería preguntar, se lo estoy preguntando mucho a todas las personas vinculadas al mundo de la cultura con las que tenemos oportunidad de hablar en estos instantes, porque es verdad que hemos estado paralizados, ¿no? Hemos estado informando sobre cuestiones relacionadas con la pandemia, con la salud, con las medidas, con las restricciones, con las autoridades, y el mundo de la cultura ha quedado en un segundo plano o casi que en ningún plano, ¿no? Por un tiempo. Ahora parece que comenzamos nuevamente a organizar actividades, comenzamos a tener contacto, ¿no?, con todas esas personalidades que trabajan en este plano. Y yo te quería preguntar por ello, Juan, ¿cómo ha sobrellevado esta situación desde el punto de vista artístico, sin poder exponer, imagino, sin poder tener ese contacto, ¿no?, con tanto los aficionados como las personas que forman parte de tu entorno cultural, imagino, por aquello de la pandemia y las restricciones? ¿Cómo ha sido este año y medio? Bueno, tengo que confesarte que a nivel creativo para mí ha sido un tiempo bastante productivo, porque nos ha obligado la circunstancia a centrarnos dentro de nuestro propio trabajo, y por tanto ahí está el resultado también que se puede ver en la sala, ¿no? Por otro lado, claro, es verdad, yo he tenido que anular bastantes exposiciones porque no tenía sentido o no se podía realizar en esos momentos, pero bueno, de todas formas, las personas como yo, los pintores como yo, que no comulgamos con la idea general, ¿no?, del arte contemporáneo, y tenemos nuestra natural independencia, pues siempre lo tenemos difícil de entrar en el mercado. El mercado del arte es un mercado muy, muy mediatizado, es un mercado completamente capitalista, donde lo importante es la firma y el valor de la obra, y lo que no comulgamos con esas ideas, pues dentro del mercado del arte siempre lo tenemos con gran dificultad, ¿no? Pero a mí lo de la pandemia, aparte de tener que anular exposiciones, que luego ahora espero volver a retomar, porque esta misma obra estoy en trámite con el Ayuntamiento del Puerto de Santa María para intentar exponerla allí, que si todo va bien, pues se expondrá a finales de septiembre, y lo que hago es volver a retomar la agenda que tenía y seguir dentro de, porque yo considero que el artista no llega donde pueda o no merecer, sino allí donde a uno le permiten llegar. No creo en la meritocracia, sino se llega donde las circunstancias permiten que uno llegue. Siempre es alguien el que le da el sitio a la obra, no es el autor. Yo puedo hacer la mejor obra del mundo, pero si nadie la apoya ni nadie le abre las puertas de una galería o de un mercado artístico, esa obra se quedará en el estudio. Entonces, siempre son los otros los que abren las puertas para que el público pueda observar la obra, ¿no? Esto es así, desgraciadamente es así. Y es con lo que tenemos que lidiar los pintores y todos los artistas. Claro. En muchos casos, vamos, yo no lo he aceptado nunca, pero en muchos casos te piden pagar, ¿no? Pagar por exponer, o a músicos que pagan por actuar, y bueno, eso es una verdadera tomadura de pelo, ¿no? Pero te lo digo para que veas cómo es el mercado artístico, ¿no?, actual. El mercado del arte no es otro mundo, ¿no?, complejo en sí mismo, que bueno, a veces, pues como todo mercado, poco tiene que ver, ¿no?, con lo que es el artista y el trabajo que pueda desempeñar, ¿no?, en su estudio, en su casa. Sí, sí, es un mercado más, un mercado absolutamente capitalista y centrado en lo que los valores del capitalismo, ¿no? Tanto vale, tanto cuestas, tanto vale, ¿no? Así es. Bueno, Juan Carmona, tengo entendido que reside actualmente en San Fernando, donde tiene su estudio, pero ha estado viviendo en Estados Unidos, pintor de vocación, ¿no?, y de formación autodidacta, e inspirado pues en la naturaleza y también en el Louvre y el Prado. Es la información que, bueno, pues ha publicado, ¿no?, en otras ocasiones sobre el perfil de Juan Carmona en los medios. Y quería preguntarle por ello, ¿no?, por esa fuente de inspiración a la hora de trabajar. Sí, yo he tenido siempre mucha relación con la ciudad de París a través de familiares o de amigos y he podido disfrutar mucho del Louvre. Y viendo pintura, que creo que es como se aprende realmente, viendo pintura es como se aprende de la pintura. Bueno, eso es uno de los caminos, ¿no? Y por supuesto con el Prado, ¿no?, que como decía Ramón Gaya, roca española, ¿no?, del arte, ¿no? Y por otro lado, pues como no puede dejar de ser en todo pintor que trabaje el paisaje, la propia naturaleza, ¿no?, esa naturaleza que es la vida en sí mismo, ¿no?, y que la ciudad de Ubrique tiene tan presente con el entorno donde está, ¿no? Juan, ¿has participado alguna vez en las convocatorias de concursos que tenemos en nuestra localidad? Recordemos que, bueno, sobre todo en estudio, ¿no?, porque no sé si el pintura rápida se adaptaría a tu forma de trabajar. Sí, bueno, yo soy un pintor que pinto muy rápido. La verdad es que lo que más valoro es la inmediatez y la frescura de la obra, ¿no? Con lo cual, cuando la pintura se tiene dentro, se puede expresar con unas pocas pinceladas, ¿no? Pero no he participado nunca en el concurso de Ubrique, porque es que no es por nada, pero yo no creo en los concursos, sencillamente. Me he presentado mucho y he tenido experiencias negativas, y no estoy diciendo que sea el caso, por supuesto. Lo que pasa es que ya he dejado la costumbre de participar en concursos, ¿no? Y yo he presentado obras en concursos que luego no han sido ni siquiera vistas, ¿no?, por el jurado, y me lo han devuelto tal cual. Entonces, claro, con experiencias así, pues ya uno tiene cierta edad, y eso está muy bien para la gente que está empezando. Yo los animo a que se presenten a todos los concursos del mundo, pero yo personalmente no me presento. Pero sí que es indudablemente, además en estos tiempos que corren, ¿no?, como hablábamos antes del mercado del arte, es una alternativa, una salida, ¿no?, para pues claro, autores nobles, autores jóvenes que quieran hacerse su camino, pues es una opción, claro, también, claro, ¿no? Por supuesto, por supuesto, es una salida, por supuesto que la es. Pero ya te digo, los grandes concursos están dados de antemano. Eso pasa en pintura, pasa en literatura y pasa en muchos aspectos, ¿no? Y si el jurado no conoce anteriormente al autor, pues como es en mi caso, pues ya te digo, ni siquiera ver la obra. Entonces, pues también es muy duro el mundo de los concursos. Es duro, desde luego, el mundo del arte, ¿no? Sobre todo para vivir profesionalmente de él y además en estas circunstancias en las que nos encontramos, especialmente en este momento. Afortunadamente comienza a poco a poco a recuperarse, ¿no? Y comenzamos a recuperar todas esas agendas culturales. Las exposiciones son además una de las primeras iniciativas que se han puesto en marcha en este periodo. Siempre, bueno, pues con todas esas normativas COVID, ¿no?, del uso de mascarilla en interiores, del aforo reducido, pero sí que es verdad que comienza ya a bueno, pues activarse todo este marco, y ahí también pues encontramos precisamente la obra de Juan Carmona, que llegará a nuestra localidad precisamente mañana sábado, como decíamos, la inauguración a partir de las 12, y va a permanecer en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos hasta el próximo 20 de agosto. Juan, ¿qué podemos decirle a todos los oyentes de Radio Ubrique que nos estén escuchando sobre visiones del mundo flotante Infante y sobre la obra de Juan Carmona, que vamos a poder ver hoy aquí a partir de mañana en esa localidad. Pues nada, ya poco más de lo que hemos dicho. Yo los animo a que se pasen por allí y, bueno, a ver si les dice algo la obra, se comunica con ellos, ¿no? Y se hace vida, ¿no?, en su presencia, y puedan enriquecerse con mi creación, ¿no?, que ya he dicho varias veces que a mí no me pertenece, sino que pertenece a todo aquel que la observa, ¿no?, que son quienes realmente hace suya la obra y le da vida, ¿no? Por tanto, para mí es muy importante que quien ame la pintura y quiera pasarse por allí y poder disfrutar de la obra y enriquecerse, ¿no? Pues lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9, los sábados de 11 a 2 es el horario de apertura de la sala de exposiciones, donde a partir de mañana sábado van a poder ver Visiones del mundo flotante de Juan Carmona Vargas. Juan Carmona, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, gracias a ustedes por vuestra atención y un saludo a todos los que nos estén escuchando. Gracias, muy buenos días. Buenos días.